oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Carlos Costes, venezolano. Primer ser humano en romper la barrera de los 100 metros de profundidad sin oxígeno. Un día dijo: mis retos en las profundidades los hago porque me gusta y son metas que yo mismo me propongo. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.